Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes llega una semana más a vuestras casas con su habitual combinación de música relajada e intimista y textos literarios, imaginativos y sugerentes en un intento que se repite cada lunes por ofreceros una hora agradable de radio. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, que idea el programa y os lo cuenta frente al micrófono, os saludamos e invitamos a pasar con nosotros los próximos 60 minutos. Un tiempo de radio que hoy viene repleto de estupendas canciones e interesantes poemas que comparten un nexo común, el eje temático sobre el que gira la emisión de esta noche. Las ventanas. Ventanas que permiten entrever interiores misteriosos. Ventanas a través de las cuales contemplamos cuerpos que se aman, rostros cansados ante el espejo, hombres y mujeres derrotados, tristes, esperanzados, felices. Ventanas que se abren a la vida, al amor. Ventanas desde las que intuimos otras existencias posibles. Ventanas que son límites, que son deseo y frustración, que esconden voluntades incumplidas, que son ensoñación y recuerdo, aspiración y promesa. Ventanas tras las que se suceden nubes y lluvia, días sombríos y cielos azules, el resplandor luminoso del sol y la grisura insoportable de las ciudades mortecinas. Ventanas que enmarcan noches oscuras, tardes tediosas, mañanas que insinúan la existencia de un paraíso que jamás se logrará. Ventanas que nos protegen de la inclemencia de una vida que pese a todo añoramos y que, sin embargo, corre siempre más allá de ellas. Ventanas que nos tientan con su ilusoria oferta de horizontes ilimitados. Ventanas que nos seducen con el encantamiento alegre del frenético ritmo del mundo. Ventanas que nos protegen del dolor de una felicidad inalcanzable. Todas esas ventanas, las ventanas, esas poderosas metáforas de nuestra deseante condición humana, protagonizan hoy Buscando Leones en las Nubes. Espero que disfrutéis del panorama que a través de ellas quiero mostraros. Las ventanas, de Charles Baudelaire. Quien desde fuera mira a través de una ventana abierta, jamás ve tantas cosas como quien mira una ventana cerrada. No hay objeto más profundo, más misterioso, más fecundo, tenebroso y deslumbrante que una ventana tenuemente iluminada por un candil. Lo que la luz del sol nos muestra siempre es menos interesante que cuanto acontece tras unos cristales. En esa oquedad, radiante o sombría, la vida sueña, sufre, vive. Por sobre las olas de los tejados, acierto a entrever a una mujer madura, arrugada ya, pobre, perpetuamente enfrascada en su tarea y que nunca sale. Con su rostro, con su atuendo, con sus gestos, con apenas nada, he reconstruido la historia de esta mujer, o quizá fuera mejor decir su leyenda, y de vez en cuando, entre lágrimas, me la recito a mí mismo. De haber sido un pobre anciano, habría reconstruido la suya con la misma naturalidad. Y me acuesto, satisfecho de haber vivido y padecido en la piel de otros. Y tal vez me digan, ¿cómo sabes que esa leyenda es la verdadera? ¿Qué me importa la realidad que se halle fuera de mí, si me ha ayudado a vivir, a sentir que soy y lo que soy? Water runs wild. just see myself. Otro mayo, de Juan Gelman. Cuando pasabas con tu otoño a cuestas, mayo, por mi ventana, y hacías señales con la luz de las hojas finales, ¿qué me querías decir, mayo? ¿Por qué eras triste o dulce en tu tristeza? Nunca lo supe, pero siempre había un hombre solo entre los oros de la calle. Pero yo era ese niño detrás de la ventana, cuando pasabas, mayo, como abrigándome los ojos. Y el hombre sería yo, ahora que recuerdo. Giant shadows, windows of the past, the frailty of a moment, nothing ever lasts. Like winter snows, friendships come and go, melting into memories of loves and long ago. The mountains will crumble, civilizations will fall. Even the tallest will tumble, always the rains will fall. Perpetual motion, the fate of mankind, we can only move forward, yet we still look behind. Thank you. El amor de las cosas, de Andrés Trapiello. Y me senté por descansar del día junto al gran ventanal, y estuve allí no sé qué largo rato. Cansado estaba, y triste, y sin propósito, viendo correr el agua de la fuente. Los del jardín eran colores foscos, verdes que se enlutaban, y unos rosas al pie de una escalera por la lluvia gastados. Y allí mismo, en un rincón, bajo el naranjo agrio, las viejas herramientas que dejó el jardinero, la esterilla de esparto y el hocino de primitivo aspecto, curvo y negro. Se deshacía el día en fino polvo de oro, el agua por el canalillo de barro apenas se atrevía al ruido, y a su torre volvían las palomas. No era de noche aún, sino de azul, de un azul muy intenso. Vino el amor entonces a mi lado a quedarse, el amor de las cosas del huerto, parte del cual estaba ya sembrado y esperaba su fruto. Pero de pronto una blanca lechuza se desplomó del cielo, y me asustó su majestad al verla detrás de unos laureles remontando. Hasta escuché sus fantasmales alas. No era de noche aún, el aire de azucena es perfumado, y cerré la ventana, y ya no pude recorrer mi corazón del todo. El paraíso sobre los tejados, de Cesare Pavese. Será un día tranquilo, de luz fría como el sol que nace o muere, y el cristal cerrará el aire sucio fuera del cielo. Se nos despierta una mañana, una vez para siempre, en la tibieza del último sueño. La sombra será como la tibieza. Llenará la estancia, por la gran ventana, un cielo más grande. Desde la escalera, subida una vez para siempre, no llegarán voces, ni rostros muertos. No será necesario dejar el lecho. Sólo el alba entrará en la estancia vacía. Bastará la ventana para vestir cada cosa con una tranquila claridad, casi una luz. Se posará una sombra descarnada sobre el rostro sumergido. Serán los recuerdos como grumos de sombra aplastados como las viejas brasas en el camino. El recuerdo será la llama que todavía ayer mordía en los ojos apagados. See you.

j'ai tout fait pour me faire remarquer, pour que tu ouvres ta fenêtre une fois, me permettant d'entrer, me chauffer contre toi, sans même que tu me vois. Visiteur clandestin, mais mon manteau, j'ai pris ta veste, fume une clope, permission céleste. Promener avec toi le long de ta chambre, enfin dire que je t'aime, surgissant de l'ombre. Tu m'as dit que j'étais le petit vide, que je suis toujours là, sans même que tu me vois. Papa, sauve-moi, mes amours m'ont tous quitté, et mon espoir aussi. Pourquoi y avait-il une brise cette nuit? Piedritas en la ventana, de Mario Benedetti. De vez en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana. Quiere avisarme que está ahí esperando, pero hoy me siento calmo, casi diría ecuánime. Voy a guardar la angustia en su escondite y luego a tenderme cara al techo, que es una posición gallarda y cómoda para filtrar noticias y creerlas. ¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas, ni cuándo mi historia va a ser computada? ¿Quién sabe qué consejos voy a inventar aún y qué atajo hallaré para no seguirlos? Está bien. No jugaré al desahucio, no tatuaré el recuerdo con olvidos. Mucho queda por decir y callar, y también quedan uvas para llenar la boca. Está bien, me doy por persuadido, que la alegría no tire más piedras. Abriré la ventana, abriré la ventana. The windows of the world are covered with rain. Where is the sunshine we once knew? Everybody knows when little children play, they need a sunny day to grow straight and tall. The sun shine through. Caligrafía, de Joan Margarit. Ha apoyado la frente en el cristal frío, empañado, con trasluz de invierno. Escribe el nombre de ella, y a través de las líneas que traza con el dedo, la ha visto en un paraje solitario con el mar y las rocas en la noche. Al fondo, las estrellas. De pronto, las gaviotas alzan el vuelo como un resplandor al paso de un falucho. Se ha engañado. Detrás de la ventana hay una calle que el alba hace más triste, sin un alma, con coches aparcados. Tras las líneas comienza a amanecer. El sol naciente borrará ese nombre en la escarcha rosada del cristal. Sem se aproximar do caminho que se olha dessa janela, as coisas passam sem saber passar. Passo as curvas, passo as chuvas que eu vou. Bye. Con los ojos cerrados, de Esperanza Ortega. Con los ojos cerrados he abierto una ventana. La leche que ya humea en la cazuela, el vacío caliente que dejas en las sábanas, una mujer que cruza a tientas y sin reconocerte te acaricia. Ignoran que marchan a tu lado. No saben que existe una ventana ni que vuelves del camino a tu sueño. Thank you. Lo imposible, de José Luis García Martín. Por odio de lo fácil detesto la aventura. ¿Qué mayor aventura que abrir una ventana, mirar pasar las nubes mientras pasa la tarde, acariciar tu pelo, acostarse temprano, escuchar una voz que canta en otro siglo? Por odio de lo fácil. Déjame que sonría ante tantos que anhelan lo que jamás les falta. No se pisa dos veces en el mismo lugar. Nadie abraza dos veces a la misma persona. No se detiene nunca la nave que nos lleva. Incansable da vueltas en su viaje estelar. Mírame, ya soy otro. Y te sigo queriendo a ti, que ya no eres quien ayer sonreía. Cuatro estaciones tiene el tren en que viajamos, y en ninguna nos dejan detenernos. Por odio de lo fácil detesto la aventura. ¿Qué mayor aventura que mirarte a los ojos y ver en ellos juntas mi dicha y una lágrima? ¿Qué mayor aventura que no saber siquiera si el día de mañana seguiremos con vida? Aspiro a lo imposible, a la monotonía. Tan lejos de aquí. Si un día te vas y ya no vuelves más, si un día thank you. La preciosa Abro la ventana, de la malograda Lasa de Sela, cierra esta emisión de Buscando leones en las nubes, dedicada a las ventanas, a su sugerente potencia simbólica, a la fascinación que provocan como promesa de otras vidas más felices, a su cualidad de parapeto seguro frente a las dificultades de la dura existencia. Unas ventanas que han aparecido en los versos de Charles Baudelaire, Juan Gelman, Andrés Trapiello, César Pavese, Juan Luis Panero, Julia Uceda, Ana Rossetti, Mario Benedetti, Joan Margarit, Esperanza Ortega y José Luis García Martín, así como en las espléndidas canciones de Cristina Rosenbingen, Liam Biko, Van Morrison, Eddie Reader, Townes Van Zandt, Linda Ronstadt, Jane Birkin, Rigmor Gustafsson, Nina Becker, Jean Arden y la citada Lasa de Sela. Con su mención, os dejamos hasta dentro de 7 días, con el deseo de que paséis una feliz semana y de que volváis con nosotros el lunes próximo en lo que será una nueva edición de Buscando leones en las nubes. Hasta entonces, adiós. Fente le fe le tu me de fe. Teri le con cana furuba. Fente le fe le tu me de fe. Ifale con cana furuba.